Estaremos juntos los dos. Solo grito. Te amo. Débil. Sin fuerzas. Contemplando tu reflejo, viviendo y muriendo, me siento sin aliento. Tu huella ha quedado en esta vida. La memoria de tus días ha contado una historia. Nunca te olvidaré. Y en mi pensamiento siempre estarás presente. Palpita mi corazón cuando escucho tu nombre. Cada instante, como si fuera el último de mi vida. He aprendido a soñar tu mirada y me siento vivo cada día. Termina. Si no hay esperanza, todo pasa, todo termina. Si no hay esperanza, todos moriremos para alcanzar la luz. Para